En Chiclana, Venta Melilla. En el Pago Melilla, junto a los campos de golf del Novo Santipetri, a 5 minutos de la playa, en plena naturaleza. Carne a la brasa, parrilladas ibéricas, cochinillo asado, cordero, arroces, carne de caza, mariscos. En Venta Melilla, parrillada para dos personas, con botella de vino de la casa, por 29 euros. Disfruta de la buena mesa en Venta Melilla. Y ahora ven a conocer nuestra nueva terraza.